vi y sentí que acabarías a mi lado. Me perdí y creí que no importaba ya el pasado. Sé que alguna vez te fallé, pero no volverá a suceder, pues eres tú, siempre has sido tú. Me miraste, me tocaste, con un beso me enamoraste, me atrapaste y me gustaste, cada parte de mí mejoraste. No veo un futuro sin ti, no quiero nada si no estás aquí. Vámonos ya, que te quiero más de lo normal. Yo hago trampa con el destino, pues yo soy feliz contigo. Sé que a veces soy un idiota, sé que a veces no digo las cosas, pero eres tú, mi razón de ser eres tú. Y dale solo. Con el destino, pues yo soy feliz contigo. Te lo juro, valdrá la pena, agarrados de la mano bajo la luna llena, viendo las estrellas, abriendo otra botella, olvidándonos de nuestras penas. Eres más de lo que alguna vez soñé, eres más de lo que puedo merecer. No sé qué pacto tuve que hacer para besarnos una y otra vez. Sé que a veces soy un idiota, sé que a veces no digo las cosas, pero eres tú,